vuelvas a reír. Que me dé su corazón y a mi lado siempre esté. Estoy muy solo, sin saber qué hacer. Ando buscando qué cosa. Dice, yo siempre busco y no puedo encontrar una mujer que me ame de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación. Yo sé que un día encontraré el amor. Dice, ¿dónde estás, corazón?